Está a cargo de el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas, del grupo de Tandil SEC. El grupo Tandil SEC es un grupo de estudiantes y profesionales de la informática que se reúnen para tratar temas referentes a seguridad informática. Ahí va. El Centro de Estudiantes de la Facultad de Arte, la Cooperativa Geneos, sí, y Trabajadores Informáticos de Tandil, con el apoyo de la Facultad de Ciencias Exactas. Bien, y esto se va a estar realizando este fin de semana, día viernes. No, día sábado. El día sábado en la Facultad de Arte, ahí en 9 de julio 430, creo que es. Sí, sí. Las 15 de la tarde. Como estaba Lucina. Sí. Y en tanto, el viernes 21 de abril, lo que se va a hacer por primera vez es una versión de FliSol, digamos pegado al FliSol del sábado, pero en la Escuela Nacional Ernesto Sábato, que es la escuela media que depende de la universidad, donde se va a difundir el uso del software libre entre los docentes, y en especial el sistema operativo Guaira, que es una distribución de Linux que traen las netbooks del programa Conectar Igualdad. Y bueno, pasa que a veces los docentes realmente no lo conocen, nada más que porque no se sentaron a ver cómo era, y entonces mostrarle qué herramientas traía y en el mismo momento migrarle o instalarle Guaira a aquellas netbooks de los estudiantes que las acerquen y que no lo tengan instalado. Bien, ¿y el sábado qué van a estar haciendo desde las 3 de la tarde? Bueno, le paso a detallar el programa. Entre las 15 y las 19 horas vamos a tener una mesa de instalación de software. Cualquiera puede llevar su computadora. También vamos a estar brindando asesoramiento sobre software libre. Si alguien tiene algún problema, si ya alguien ya tiene instalado alguna distribución o algún programa que sea software libre, le podemos estar ayudando, le vamos a dar una mano. Y también la idea es que esta mesa sea una mesa de información. También que quien no conozca lo que es software libre, te vamos a estar informando de qué se trata, cuáles son las ventajas de utilizar software libre. Eso básicamente entre las 3 y las 7 de la tarde. Después, entre las 3 y las 3 y media de la tarde, vamos a tener una presentación sobre Guaira Minificado. Bueno, Guaira Minificado es una versión de Guaira que están trabajando el programa Reto de la universidad. Bueno, el programa Reto de la universidad es un programa que se encarga de la reutilización de hardware tecnológicamente obsoleto. O sea, todas las computadoras, todo lo que te queda viejo, que no te sirve más de la compu, lo vuelven a utilizar. Claro, se vuelve a utilizar, se mejoran esas computadoras, se le agregan componentes nuevos y se acondicionan y se entregan a instituciones. Generalmente son instituciones educativas o que cumplan un rol social. Bien. Bien. Y el Guaira Minificado, lo que se utiliza es para que esas computadoras puedan cumplir con todas las expectativas que cumple cualquier computadora nueva. Básicamente exige menos para los componentes que tiene la computadora y que funcione más o menos igual que las. Claro, efectivamente. Bien, después le sigo detallando el programa. Dale. Así, entre las 15:45 y las 16:15 horas vamos a tener una charla de comunicaciones seguras que, bueno, va a estar a cargo de César Tinic, de la Cooperativa Geneos. Te mandaron al frente. Sí. Parece que... sí, sí. Te acabas de enterar de que tenés que hacer la charla. Bueno. De eso quiero hablar un poco, de las comunicaciones seguras, porque ahora está como a pleno todo esto de los hackeos. De espiar a los que hacen programas de radio también. También. No sé qué van a sacar de nosotros, pero bueno, ni plata nos van a poder ni extorsionar después, pero bueno. ¿Qué más hay también? Claro. Más adelante, entre las 16:30 y las 17 horas, trabajadores informáticos de Tandil van a contar lo que es trabajar en una empresa de desarrollo de software acá en la ciudad. ¿Se escucha? Ahí estamos, estamos. Bueno, van a contar lo que es trabajar en una empresa de desarrollo de software acá en la ciudad. Y también lo que concierne a los... Esto vendría a ser más una charla de índole sindical. Claro, sí. Tal cual. En sí va a tocar un par de ejes. Primero, también va a contar sobre la realidad de los trabajadores acá en la ciudad. Hay un montón de trabajadores que trabajan con cuestiones de software. Claro, sí, sí. Hay un montón de trabajadores informáticos acá en la ciudad. Hay más de, hay aproximadamente 50 empresas de software. ¿Y cuántos trabajadores hay? ¿Se sabe más o menos? Y claro, estaríamos hablando de más de 1,000 trabajadores de la informática en la ciudad. Bien. Y en nuestra facultad también tenemos muchos estudiantes que también trabajan al mismo tiempo que realizan sus carreras. Trabajadores informáticos de Tandil es una conformación, un grupo de gente que quiere conformarse como el gremio de la informática acá en la ciudad. Bien. Considerando que no hay ninguna representación gremial de los trabajadores de la informática y hay empresas que precarizan a sus trabajadores. Le mandamos un saludo a Arián Pico, ahora que me acuerdo, que está también con un problema de por el estilo. No nombremos a la empresa. No. Ni tampoco Arián. Claro. Bueno, ¿qué más tenemos? Bien, bien, continuando con el programa, entre las 17 y las 18 horas tendremos un open space, o sea, bueno, es un título un poco marketinero, pero va a ser un espacio abierto a todo aquel que quiera presentar alguna resolución, algún tema relacionado al software libre o a la cultura libre. Algo que haya desarrollado y como que lo comparten en la comunidad. El open space básicamente es un espacio donde no hay una temática predefinida, sino que se autogestiona en el momento. Cualquiera puede traer una inquietud, hacer una pregunta para que alguien se la responda, o decir, bueno, yo Marcelo quiero preguntar o quiero exponer cómo pude resolver, cómo hacer todo un programa de radio con una distribución de software libre y lo quiero compartir. Entonces cada uno asiste al espacio que quiera, a la ronda de gente conversando sobre eso. Y si no te gusta, te vas. Bien. No es tan rígido como una conferencia, como una ponencia. Exacto. Claro. Y después, para terminar, ¿a las 18 es o 18:30? El hackathon. 18. ¿Qué es un hackathon? Ahí está. Que está hackathon. Tan de moda, por no decir, hackathon de todo ahí. El hackathon es una reunión de gente que sabe programar o que sabe hacer algo con datos, digamos, donde se toman datos abiertos, datos que son expuestos por las instituciones, y de alguna forma lo filtra, lo selecciona o lo muestran de alguna forma que sea útil para la comunidad. Bien. Más allá de todo el concepto de software libre, porque a lo primero que nos remite el software libre es a pensar en Linux, como que es la única solución. El movimiento de software libre también fomenta el acceso a los datos abiertos, impulsa que haya gobierno abierto, vos debes saber de qué estoy hablando. Ponele. Y también licencias, digamos, más bien copyleft en lo que es bienes culturales. O sea, todas las creaciones culturales están protegidas desde el inicio por el derecho de autor y eso. Entonces, uno podría también, como creador de una obra literaria o como un paper o una canción o lo que sea, licenciarla con lo que se llama una licencia del esquema Creative Commons, donde vos decís que alguien la puede tomar, mejorar, utilizar una parte, remixar si es una canción. Eso en cuanto a los bienes culturales. Y lo que serían los datos abiertos, por eso también impulsamos el hackathon, sería que una institución pone a disposición los datos, por ejemplo, qué sé yo, por decir, un municipio pone todas las contrataciones que hizo, todas las licitaciones, pero son archivos kilométricos y vos decís, bueno, vamos a hacer una web rapidísimo en una hora que muestre en qué se gasta más. Entonces te lo muestran en un gráfico y vos podés, un gráfico interactivo donde puedes ir filtrando. Mirá. Y viéndolo. Entonces es tratar de juntarse gente que programa para tomar esos datos abiertos, filtrarlos, procesarlos y poder mostrárselos a la comunidad de una forma que sea útil. Eso está bueno, pero está medio difícil que les den datos, ¿no? De algunos gobiernos y esas cosas, me da la sensación. No, creo que hay muchas iniciativas. El movimiento, en realidad, de software libre también está impulsando estas iniciativas de gobierno abierto y de participación. O sea, nosotros creemos que existen las redes sociales, existe la mensajería instantánea, un montón de cosas, pero por ahí como ciudadanos, como participación ciudadana, no lo estamos aprovechando del todo, sino que la participación básica sería votar cada 2 años. Creo que se podría utilizar para poner en discusión temas como el presupuesto, en qué se gasta en cada barrio, descentralizar y discutir el presupuesto en con cada esto barrio. Con esto del Inca que estábamos discutiendo antes, por el presupuesto eso, que se pueda escribir colaborativamente un proyecto de ordenanza. Digo, las herramientas están y llegan a todos lados y la población la sabe manejar. Digo, la brecha tecnológica se achicó mucho en los últimos años. Entonces creo que estas iniciativas servirían para mejorar la participación ciudadana. Bien. Y para cerrar, ¿van a tener un cine debate? Claro. Entre las 18 y las 20 horas vamos a tener, sí, un cine debate. La temática va a ser sobre derechos de autor. Está impulsado por el Centro de Estudiantes de la Facultad de Arte. La película que se va a pasar es una que se llama es un documental llamado Todo es un Remix, que trata la idea sobre que no existe un autor que crea una idea en base a la nada, que todo el conocimiento se arma a partir de un conocimiento previo. De algún lado robamos las cosas que hacemos después. Claro. Robamos, digamos, ¿no? Recopilamos. Sí, recopilamos, tomamos. A veces nos olvidamos de citar y esas cosas, sí, pero bueno. Sí. Claro, tal cual. Sí, creo que es una discusión muy interesante para este tiempo, sobre todo con la velocidad de transmisión y la facilidad de compartir canciones y hasta de remixar. Cualquiera en su computadora podría remixar y que todavía la industria discográfica esté protegiendo sus obras de que no se pueda modificar, que no se pueda copiar, que no se pueda remixar. Entonces me parece que esa tensión es muy interesante, el debate que se puede dar. Claro, y es un poco de lo que hablábamos, de que no hay un solo tipo de licencia para el contenido creativo que uno pueda llegar a producir. Por ejemplo, claro, está el copyleft, está el Creative Commons, que Creative Commons es una licencia que permite hacer cualquier cosa y poder mostrarla de una forma simple a cualquiera que quiera acceder a ese contenido. En cambio, con otro tipo de licencia uno tendría que leer un manual un texto kilométrico, sí, un poco más, ser un abogado por los tipos de términos y condiciones que uno siempre dice que sí. Le mete, sí, y no sabe qué es lo que dijo que sí. Capaz que tiene que entregar. Claro. Entonces esto es este día sábado 22, 9 de julio, 4:30 en la Facultad de Arte, a partir de las... A partir horas. De las 15 horas. 15 sí. horas y va a estar todo esta. Sobre todo si quiere alguno llevar la compu y meterle ahí algún software libre. Y no hace falta tener conocimientos, o sea, alentamos a que todos se acerquen, que se den una vuelta. No es que hay que ser ni programador ni nada por el estilo. Uno puede hasta participar de las comunidades de software libre tan solo traduciendo una partecita de un programa. Así que alentamos que todos se acercan y vean, y si pueden entrar a la computadora para migrarla, mejor. Bueno, muchísimas gracias, chicos, por esto. Gracias por el espacio. Lo esperamos para cualquier otra iniciativa que tengan por el estilo. 1:56, rápido, cortecito, regresamos, leemos los comentarios de la consigna y nos despedimos, gente.